Entrevistada a la que nos da mucho gusto recibir por teléfono, esta uruguaya que se llama Silvia Ribeiro, que vive en México desde 1999, a quien conocimos hace más de 20 años aquí en Uruguay, cuando ella vivía todavía en Uruguay, siempre trabajando, y la conocimos por eso, por los temas vinculados al medio ambiente. Integra el grupo Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, que ustedes habrán visto la sigla muchas veces, ETC, y hacen el seguimiento del desarrollo de las biotecnologías desde hace más de 30 años, o sea, no es una recién llegada a esto, ni ella ni el grupo al que pertenece. Silvia Ribeiro, buen día y bienvenida en tu propia casa, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Sí, un gusto estar con ustedes. Bueno, nos alegra mucho, y nosotros le poníamos a esta columna cuando armábamos el programa, decíamos nuestra invitada es Silvia Ribeiro, y decíamos desde aquel artículo que nos llamó mucho la atención, no solo a nosotros, a todos, no le echen la culpa a los chinos, hasta lo de hoy, que son los oscuros orígenes del virus, donde hay mucho por saber, le decimos a los oyentes, hay mucho por conocer. Contanos, estamos casi un año de que empezó la pandemia, ¿qué balance haces? ¿Se ha avanzado en el conocimiento? ¿Se ha avanzado en el combate a este virus? Bueno, eso depende, digamos así, de cómo se mire. Por supuesto hay más. Se han hecho una cantidad, muy difícil, digamos, para la gente común y para nosotros, incluso que nos dedicamos a la investigación, hay una cantidad enorme de estudios sobre el virus en sí mismo, sobre el SARS-CoV-2, que es el virus que causa el COVID. Hay muchísimos estudios, estamos hablando de publicaciones, hay más de 25.000 publicadas. Lo cual es difícil, porque no es que haya una abundancia de información, sino que hay demasiada información que no necesariamente ha sido realmente controlada críticamente, aunque estoy, claro, hablando de publicaciones por pares, ¿no? Yo te justamente te iba a preguntar, ¿a cuáles se considera en esas 25.000? O sea, ¿son de revistas científicas? ¿Qué tipo, sí, de publicaciones? Yo solamente, en este momento, solo estoy hablando de revistas científicas. Por supuesto, además hay una abundancia abrumadora de información de todo tipo, mucha, sí, de ella falsa. Pero bueno, hablando de revistas científicas, que ni siquiera quiero decir que todo lo que dicen ahí sea exacto, porque también hay diferencias entre las diferentes publicaciones, incluso se contradicen entre sí. Pero, estoy hablando solamente de publicaciones que han sido arbitradas, o sea, que han sido supuestamente revisadas por otros profesionales y editadas en revistas científicas. La mayoría de estas tiene que ver, digamos así, con la estructura, con la posible acción del virus, etcétera. Ahora estoy hablando solo de la parte científica, porque tu pregunta fue muy amplia en cuanto a todo lo que ha pasado en el año, y la verdad, todo lo que ha pasado en el año, lo más importante no es ni el microbio, ni la vacuna, ni los informes científicos, sino todos los impactos socioeconómicos que ha tenido. Sí. Pero, la parte en la que yo he trabajado más ha sido en cuál ha sido los posibles orígenes del virus y también, digamos así, algunas de las implicaciones de las vacunas que se han desarrollado a partir de esto, ¿no? Claro. Es contradictorio, Silvia, aquel momento en que, acá insistimos mucho además con aquel planteo tuyo, que nos parece muy vigente, ¿no? Pero de la producción industrial de carne, y bueno, de allí la gripe aviar, la gripe porcina, ahora esta, y lo que ahora estábamos leyendo en tus últimos artículos sobre estos oscuros orígenes, donde se pone mucho énfasis en lo que ha pasado en los laboratorios con los virus. Mira, qué bueno que me hagas esa pregunta, porque, bueno, gente que lee, digamos, las cosas que yo he escrito y otras parecidas, digamos así, justamente es esa pregunta, dice, pero cómo, no era que era, tenía que ver con el sistema industrial agrícola, porque no es solo la producción de carne, sino todo lo que significa los monocultivos, la plantación de monocultivos y la devastación de la biodiversidad. Eso definitivamente es uno de los orígenes de la mutación de virus, por ejemplo, la gripe porcina, la gripe aviar, y también favorece, por tanto, la mutación más rápida de otros virus, ¿no? Entonces, no es que no esté relacionado, sigue estando relacionado. Por ejemplo, en el caso de los virus del SARS, que se supone que tienen su origen sobre todo en murciélagos, lo que sucede es que los murciélagos salen de su hábitat por la destrucción de los ecosistemas, y eso está directamente relacionado con la producción industrial, sobre todo de carne, bien, como tú dijiste, sencillamente porque la mayoría de la tierra agrícola del planeta se usa o para pasturas o para producir forraje para la cría industrial de animales. Y a su vez, el mayor factor de destrucción de ecosistemas es justamente el avance de la frontera agrícola. Estos son datos de la FAO, o sea, no es que digamos gratuitamente yo ahora estoy diciendo, no, es que me parece que este, no, estos son datos de Naciones Unidas, ahora no solamente la FAO, sino varios otros, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que ahora se llama ONU Ambiente, es una agencia, no es un programa. Todos estos coinciden en, digamos así, en que la destrucción de la biodiversidad es un factor fundamental para la mutación de nuevos virus y, por tanto, para la emergencia, digamos, en el sentido de surgimiento, para que hagan surgir nuevos virus. Claro. Entonces, lo único es que, además, sobre esto que existe y que sigue existiendo, y que es uno de los enormes, quizás de los mayores pendientes de la discusión sobre la pandemia, es que la discusión sobre la pandemia en términos oficiales está muy reducida. Entonces, solamente está en ver que hay un virus que infecta gente y por lo tanto se debe conseguir una vacuna. Sí. Y eso es una pequeñísima parte del problema. Y además, sobre todo, no atiende a las causas. Claro, que es lo que te hace pensar que estamos en el horno, como decimos acá, porque pueden surgir otros, porque las condiciones siguen siendo las mismas. Ahora, aparece en estos artículos que vos publicás información acerca de una investigación de Nicholson Baker sobre actividades de gobiernos y científicos de Estados Unidos y de China que dan datos, donde él habla de que lo que pasó fue bastante simple: un accidente, un virus pasó un tiempo en un laboratorio y finalmente salió. O sea, no es que lo inventaron para embromar a la gente, digamos, o para hacer plata con la venta de las vacunas, sino que el virus se escapa y empieza a vivir dentro de un murciélago. Bueno, no es que se escapa y empieza a vivir dentro de un murciélago. Te cuento un poco, sí, cómo es eso. Claro. O sea, este tema es muy grave para ignorarlo, y por eso yo decidí, digamos, escribir algunas reseñas de difusión más general, de difusión popular, sobre los estudios científicos que se han hecho para determinar cuál es el verdadero origen del virus. Entonces, una cosa que llama la atención es que, como tú dijiste, hace más de un año que está este virus, digamos, en circulación y está mutando, hay nuevas variantes, etcétera, y sin embargo aún no se sabe exactamente de dónde sale el virus. O sea, hay una serie de aspectos muy oscuros sobre el origen del virus, ¿no? Entonces, lo único que hay certeza, porque todos coinciden, es que el virus tiene un ancestro cercano, que el más cercano que se ha encontrado a nivel de secuenciamiento genético, que es un virus de murciélago, es una variante del SARS-CoV, ¿no? Entonces, sobre eso, que viene de murciélago, sí está bien. El asunto es que, digamos así, aparentemente, y hay muchas indicaciones sobre eso, pero no son solo indicaciones, hay documentos y todo, el laboratorio de Wuhan en China estaba haciendo experimentos. Hay dos laboratorios que trabajan en murciélagos, y hay un laboratorio en particular, el laboratorio de virología de Wuhan, que es la referencia científica mundial en el tema de virus de murciélagos. O sea, es muy estrecho, digamos. Claro, claro. Y hay la doctora Xizheng Li, que es, bueno, en inglés le dicen la mujer, le dicen Batwoman, ¿no? Que sería como la mujer vampiro, sí. O sea, le dicen así. La Batichica, tenés razón, la Batichica. Claro, le dicen así, pero es porque es la mayor especialista a nivel mundial en murciélagos, y especialmente en virus de murciélagos, porque ella no está en Teresa, está en el Instituto de Virología, no en el Instituto de Zoología. Entonces, lo que ella sigue son los virus de murciélagos. Está reconocida en eso y en haber sido las que ha investigado antes sobre virus del SARS, del MERS, que son las otras epidemias relacionadas a la misma forma de coronavirus, de este virus que tenemos ahora. Entonces, por un lado está el hecho de que ahí en Wuhan estaban trabajando con el ancestro más cercano. El ancestro quiere decir la secuencia genética más cercana conocida al virus actual. Y estaban trabajando, quiere decir que estaban manipulando el virus. Claro. Ahora, en los artículos yo explico, porque es muy fácil para la gente decir, ah, bueno, entonces es todo un problema en China. No, porque el estudio y la financiación del estudio comienza en Estados Unidos. Entonces realmente no es que es como Trump quería decir todo el tiempo, es un virus chino y la culpa la tiene China. Realmente los orígenes de este tipo de investigación están en Estados Unidos, no en China. Claro. Y eso empieza, en realidad tiene décadas, pero donde realmente están trabajando manipulando el virus del SARS y el del MERS, que ya digo, son los antecedentes del COVID de ahora, en los antecedentes epidémicos, o sea, los antecedentes de enfermedad, estos dos virus que no habían llegado a todo el mundo, sino que se mantuvieron sobre todo en Asia, en Medio Oriente, y después llegaron a Europa, pero no avanzaron, por ejemplo, en América Latina, a diferencia de este que tenemos ahora. Este tipo de estudios, digamos, no son solo estudios, porque eso parece muy general, realmente es experimentos en manipulación de virus, e inicia, digamos así, en donde está su punto más fuerte es en Estados Unidos, y es son programas oficiales, son programas de gobierno, que están dentro del programa de defensa, dentro del programa de armas biológicas de Estados Unidos. Aquí es importante entender la relación, porque si no se puede entender, bueno, está en el programa de armas biológicas, parece que fue hecho realmente como un arma. Bueno, seguramente había una concepción de ese tipo, pero para entender, digamos, por qué se hace este tipo de experimento, en su mentalidad, porque yo, por ejemplo, pienso que no se deberían hacer, lo quiero aclarar desde ya, no tiene ninguna justificación que se haga este tipo de experimentos para hacer que los virus infecciosos sean mucho más infecciosos. Ese es el experimento. El experimento es cómo lograr que desarrollen su máxima infectividad en humanos. ¿Para qué? El experimento, ¿no? ¿Para qué hacen esa investigación desde sus cabezas? Bueno, la mentalidad se supone que es para prevenir que si alguien, o la naturaleza incluso, llega a crear una forma, una variante del virus que sea tan infecciosa, tan contagiosa, haya ya una vacuna o un antídoto. Entonces, toda la justificación es que se quiere desarrollar una vacuna o un antídoto. Ahora, a diferencia, por ejemplo, de en China, que el Instituto de Virología es un instituto de investigación, en Estados Unidos, de investigación médica, digamos, y de investigación científica, en Estados Unidos esto siempre estuvo bajo el Departamento de Defensa. Claro. O sea, siempre fue dentro del Departamento de Armas Biológicas, porque ellos lo veían como una potencial amenaza. Ahora, estoy siendo muy benigna en describirlo de esa manera. En realidad, están todos los elementos para pensar que Estados Unidos, a su vez, al desarrollar este tipo de virus, también lo estaba, digamos, almacenando como arma biológica. Pero esto no se puede decir en público, no es porque no se pueda, sino porque existe un convenio en Naciones Unidas, el Convenio de Armas Biológicas y Toxínicas, que prohíbe la investigación para desarrollar armas biológicas. Entonces Estados Unidos no puede decir que está haciendo eso. Lo que Estados Unidos dice, lo estamos haciendo para prevenir, para crear la vacuna. Y paradójicamente, no importa el título que se ponga, la investigación es la misma cuando se trabaja en manipulación de virus para crear vacunas, que es que ve hasta qué grado de infectividad el virus puede llegar. Entonces, esta investigación se está haciendo, se llama investigación para ganar funciones. En inglés es gain of functions, para ganar funciones de los virus, ¿no? Entonces, lo estoy describiendo en una forma, quizás suena relativamente neutral, que no debería ser. Esto En Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, se multiplica enormemente la investigación en armas biológicas. Sí. Y Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Salud e Infectología en Estados Unidos, y que además actualmente es la referencia, la es todavía con Biden. Claro. Pero la era con Biden, lo fue con Trump, lo fue con Obama y con Bush. Él sigue todo este tiempo. Él sigue todo este tiempo porque él es el, vamos a decir, el referente científico, es el director del Instituto Nacional de Salud y es quien en el 2003 acoge y aprueba e incluso promueve, y es el que tiene la relación con el Departamento de Defensa, el programa de armas biológicas, en realidad, es el programa de biodefensa, así les llaman. Fauci es quien acoge este tipo de investigación. Y luego, hay siempre, desde el comienzo, hay una cantidad de científicos en Estados Unidos que se oponen. Pero como en Estados Unidos, en ese momento, no sé si ustedes recuerdan, mucha gente lo tendrá vagamente en la cabeza, luego de la explosión de las Torres Gemelas, del ataque a las Torres Gemelas, sí. En la semana siguiente hay ataques con ántrax. Son cartas que llegan a varios personajes de Estados Unidos, de la política, en donde se teme que va a haber un, y que además están mal escritas en inglés, etcétera. Entonces se piensa en algo terrorista, otro ataque terrorista. Se teme que es un ataque terrorista, bioterrorista, como le dicen, y eso justifica que el Congreso apruebe una cantidad enorme de dinero para la defensa biológica. Ahora, años después se demuestra que las cartas fueron mandadas por uno de sus propios investigadores en bioarmas, fueron falsificadas, digamos, y tuvieron consecuencias. Dos personas murieron, otras se enfermaron, realmente contenían ántrax. Pero las cartas fueron enviadas por sus propios investigadores en bioarmas, uno de ellos, que el hombre además estaba desequilibrado, finalmente años después se suicida, pero lo cierto es que él ni siquiera era una amenaza externa, pero eso promueve todo este tipo de investigación. Y entonces algunos investigadores, como por ejemplo, quiero nombrarlo para después cerrar y digamos que se entienda la comunicación con Wuhan, sí. Algunos de los investigadores en esto es por ejemplo Rolf Baric. Rolf Baric, que en Estados Unidos también, como Fauci, es considerado un científico, etcétera. De todas maneras, sus pares le llaman al laboratorio de Baric, le llamaban, digamos, y le siguen llamando, le llaman el salvaje oeste, the wild, wild west, le dicen así, porque dicen que ahí este investigador ha hecho todo tipo de manipulación, con virus incluso del SARS y del MERS, por ejemplo, para lograr que contamine, que el virus sea activo en especies que no lo eran, por ejemplo, en los hurones. Claro. Es uno de los laboratorios que hizo. Pero además, este hombre trabaja con ratones modificados genéticamente, o sea, ratones transgénicos, que se han hecho transgénicos para tener una similitud mucho mayor a las vías respiratorias humanas, porque todo el tema tiene que ver con cómo infectar humanos, ¿no? Sí, a través del aparato respiratorio. Exactamente. Entonces lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que a partir, el programa que se crea con el Congreso en el 2003 se llama BioShield. Es el programa de biodefensa, que es de desarrollo de armas biológicas en realidad, es solo el nombre lo que lo diferencia. Y después continúa el programa bajo Obama y se llama PREDICT. Pero en Obama disminuye un poco los fondos y sobre todo aumenta la crítica. Entonces hay científicos, cientos de científicos, que escriben cartas diciendo, bueno, no tiene sentido que se dedique por un lado tanto dinero a un experimento que... a hacer experimentos que son extremadamente peligrosos y que no tienen que ver con la realidad de las enfermedades de la gente en Estados Unidos. Bueno, a partir de todo esto hay una suspensión del programa en 2014 y es a partir de ese momento en donde estos mismos investigadores, incluso Rolf Baric, empiezan a trabajar con el laboratorio en China, con Wuhan. Claro. Entonces, quien canaliza todo eso es una ONG en Estados Unidos, que tiene base en Estados Unidos, que se llama la Alianza para la Ecosalud, la Eco Health Alliance. Y acá hay un personaje que es Peter Daszak, que es es el que dirige la organización, pero no me acuerdo su título específico, en el que esta organización, que es una ONG internacional con una gran cantidad, es enorme cantidad de fondos, con participación de gobiernos, etcétera, pero es una ONG. Y esa es la ONG que canaliza los fondos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos para trabajar en la manipulación del virus en Wuhan. Sí. Entonces, y, digamos, por y otro las autoridades lado, de China también participan con fondos, ¿no? Ahí. Perdona, ¿cómo fue tu pregunta? Si las autoridades de China participan con fondos también, son parte de las investigaciones. Sí, son parte, está cofinanciado. Está cofinanciado. Está. Y Rolf Baric además trabaja en esto, este hombre que nombré antes, que es sí. uno de los que motivan. Baric y Daszak parecen ser los dos, las dos figuras ahí. Exactamente, son los dos los que están cofinanciando el programa, también la USAID, que es la agencia de ayuda internacional. Claro, que acá nombramos mucho la USAID, ¿no? La USAID, se nombraba, sí, en Bolivia, me acuerdo, bueno, metida en muchas, claro, cosas, eso, en América Latina. Claro, están en muchos lugares de América Latina. Bueno, estos son los que financian el estudio en China. ¿Y qué pasa? En China, bueno, se supone que sigue con esto. Ahora, el antecedente más cercano del virus que hay ahora es un virus que se recoge, que investigadores del laboratorio de Wuhan recogen en 2012-2013, en los dos años lo hacen, en una mina en China, algo que China había negado hasta ahora, había dicho que de ahí no provenía el virus, pero ahora lo reconocieron hace pocos meses, que sí, que el ancestro más conocido del virus estaba en digamos, las muestras que tiene el laboratorio de Wuhan, y que provenía de una mina en China. En Yunnan, en otra provincia, a cientos de kilómetros cerca de Wuhan. Lo que pasa es que los lleva al laboratorio y llevan no solamente el virus de los murciélagos que estaban en una mina en China, sino también muestras de mineros que se infectaron al recoger el guano, al recoger, sí, digamos, el estiércol de murciélagos que hay en la mina, y entonces se enferman y pasan muchos meses en un hospital en otra provincia, y la enfermedad que desarrollan son enfermedades respiratorias que tienen básicamente todos los mismos síntomas que hoy tenemos de COVID. Algunos mueren, otros no, pero bueno, ellos esto pasa en 2012-2013, que eso abre otra teoría que la presentan otros científicos, en donde dicen, bueno, a lo mejor ya hubo una adaptación de este virus desde entonces, ha estado circulando y por lo tanto ya ha habido una adaptación, y por eso es tan infeccioso y es tan difícil, digamos, contenerlo. Pero en realidad la pregunta que hace el escritor de Estados Unidos, un escritor que se llama Nicholson Baker, que lo que hace en realidad es juntar todos los datos dispersos de investigadores, de científicos, etcétera, y los publica en el New York Magazine a principios de este año. Y este investigador, digamos, lo que muestra es que, bueno, juntando todos estos pedazos, dice, bueno, el laboratorio de Wuhan tenía estos virus, pero estaban congelados, y los pone, digamos, los saca del congelador, sí, cuando empieza el proyecto financiado por los Institutos Nacionales de Salud. Pero en ese momento este laboratorio no tenía el nivel de bioseguridad requerido para la peligrosidad, para el riesgo que tiene el experimento, que es lo que le llaman el nivel de bioseguridad 4. Ese nivel, el laboratorio de Wuhan solamente lo obtiene en 2018, pero el virus lo tenían desde 2012, y el virus ancestro, digamos, vamos a decir, ¿no? Sí. Y a su vez, la financiación de Estados Unidos comienza en el 2014 y se renueva, se suspende brevemente porque Trump dice que se debe suspender, digamos, la administración Trump, pero es solo por 3 meses y luego se continúa. Entonces, digamos, lo que pregunta, y para mí también es una pregunta, es decir, bueno, son demasiadas coincidencias, están trabajando con este virus para hacerlo más infeccioso a humanos, es el ancestro más conocido. Hay varios científicos como Luc Montagnier, que es el premio Nobel de, sí, Medicina por su trabajo en el virus del SIDA, que indica que la estructura genética del SARS-CoV-2 podría haber sido manipulada, sobre todo en la parte de la espiga, o sea, de la proteína espiga, que es justamente la que hace que el virus sea más infeccioso que los anteriores. Entonces, digamos, hay una serie de cosas que significan que por lo menos deberíamos conocer más qué pasó. Claro. Ahora, a fines del año pasado empezaron a... Porque el tema es la investigación. Hay que investigar esto, ¿no? No sé si todos están de acuerdo en que hay que investigarlo. Pero cuando uno ve los nombres que aparecen en las comisiones investigadoras, por lo menos la Organización Mundial de la Salud, la revista The Lancet, te querés morir, porque son los mismos, claro, los mismos nombres. Exactamente, bueno, aquí hay un personaje clave, que por eso yo lo nombro especialmente, que es Peter Daszak, que es el director de la Eco Health Alliance, o sea, de la alianza que canalizó, de la ONG que canalizó los fondos hacia China, ¿verdad? Ahora, lo grave es que Peter Daszak es una referencia en este momento para la OMS, para Estados, no solamente para Estados Unidos, para la OMS en general, pero también, por ejemplo, para otras partes de Naciones Unidas, como el Convenio de Diversidad Biológica y otros, en donde él aparece como, igual que Fauci en Estados Unidos, sí, como el científico que puede dar una visión imparcial. Y él de ninguna manera es imparcial, porque él ha defendido, los dos, tanto Fauci como Peter Daszak, han defendido y han estado directamente implicados en la manipulación del virus. Entonces ellos deberían ser investigados, no estar, claro, en la comisión que investiga. Claro. Entonces, digamos, volviendo, digamos así, a partir de esto, claro, se puede hacer todo tipo de especulaciones, hay mucha gente que dice que esto podría haber sido hecho intencionalmente y todo eso. Yo, en lo personal, tengo una opinión parecida a la de Nicholson Baker, en el sentido que yo pienso, igual que también lo dice Luc Montagné, que es el premio Nobel de Medicina, que dice que el virus posiblemente ha sido manipulado. Todos ellos hablan, digamos, de un accidente, en el sentido de decir, bueno, no es que directamente haya salido porque lo hayan querido hacer salir, sino que hay un accidente. Y la cantidad de accidentes en laboratorios, justamente, de alta bioseguridad, o sea, de nivel 4, es grande. Bueno, o sea, porque alguien puede pensar, como cualquiera de nosotros dice, bueno, está, pero un accidente puede pasar, pero son muy comunes los accidentes de todo, hasta en las películas vos lo ves, que se pinchó uno que estaba... Exactamente, es que puede ser un pinchazo, puede ser una mordida de un animal al que se le está tratando de hacer un hisopado, por decirte algo, o sea, sí, puede ser de un animal de laboratorio, ¿no? O sea, puede ser, bueno, además, por ejemplo, Nicholson Baker pone el ejemplo que a los laboratorios de alta bioseguridad de Estados Unidos había 11.000 personas que tenían acceso. Y de esas 11.000 personas, no todos tienen el nivel de capacitación necesario para entender los riesgos que corren. Incluso muchos de los laboratorios de accidente terminan con la muerte de quien sufre el accidente. O sea que realmente es grave y no es, digamos, son accidentes. Pero lo que quiero decir es que, bueno, o sea, la posición nuestra, pero también la posición de muchos científicos en Estados Unidos, en Europa, incluso ya hay una campaña en contra de este tipo de investigación, en contra de esto que le llaman ganar funciones para los virus. Sí. Bueno, es una investigación que no solamente lleva dinero, sino que tiene riesgos enormes. Riesgos que van, para no quedarnos solamente con la imagen de que, bueno, todo lo que está sucediendo es por esta manipulación. No lo sabemos, pero hay que investigarlo, número uno. Pero aún así, no elimina todos los otros factores que hacen que el riesgo de próximas pandemias o de epidemias muy severas, la diferencia entre epidemia y pandemia es nada más cuánto abarca en términos geográficos. Y bueno, digamos, aunque sean epidemias que abarquen, por ejemplo, toda una región o muchos países, lo que sea, es tremendo. Sí. Entonces, este tipo de estudios es completamente innecesario y desvía además fondos de lo que realmente necesitamos, que es inversiones en salud preventiva, por un lado, y por otro lado, inversiones en salud en cuanto a no estar destruyendo los ecosistemas y las posibilidades de tener una alimentación realmente sana, que finalmente es lo que hace que son... Finalmente, Ángeles, son las mayores defensas que tenemos la gente común, que es tener una buena alimentación y un sistema inmunológico fuerte. Claro. Claro. Ah, y un sistema de salud que pueda apoyarnos en el caso de que, digamos, hay una infección o hay un problema con esas dos cosas. Ahora, por ejemplo, el sistema de salud solamente no va a alcanzar para si se siguen sucediendo las pandemias. Y lo que está pasando con las vacunas queda para otro programa, digamos así. Sí, claro. Para otra, porque es toda otra charla, pero igual Fíjate que es un enfoque extremadamente estrecho, porque ni siquiera se sabe ni cuánto tiempo dura la inmunidad, ni si todos tienen inmunidad, ni cuánto porcentaje de inmunidad, ni si las vacunas van a funcionar, ni qué efectos secundarios tienen. Entonces es un enfoque que además puede estar sucediendo, como ya está sucediendo con la variante sudafricana del SARS-CoV-2, sí, o sea, del COVID, y con la variante de Inglaterra, en donde incluso ni siquiera se sabe que lo que ya se ha vacunado esté proveyendo inmunidad contra esas variantes. Entonces es un enfoque extremadamente estrecho. O sea, sí, nosotros como sociedad y los gobiernos responsables, digamos, no podrían estar pensando en un enfoque tan caro, tan estrecho, y que solo está manejado además por grandes empresas transnacionales. Pero bueno, volviendo al tema que tenemos, o sea, sí, el tema principal, es decir, este tipo de investigación de manipulación de virus debería ser suspendido ayer. Esa es la base de la cuestión. Claro. Por ahí tiene que empezar, porque si no, todo lo demás es correrlo más que de atrás, ¿no? Claro. Tiene que parar todas las otras causas que son, digamos así, todas las otras causas que fueron la causa de la gripe aviar, la causa de la gripe porcina. Entonces, como decir, es como confluir todos los factores posibles para que las infecciones avancen, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahora, esto, digo, poniéndolo en estos términos así gruesos, ¿no? No es que se juntaron unos científicos malos que quieren reducir la población del mundo y entonces buscan con qué pueden matar gente, sino que es toda esta dinámica que vos fuiste relatando. No, por supuesto, acá lo que hay, evidentemente hay una mentalidad, por un lado, de tipo profundamente capitalista, en el sentido, digamos así, de ver todo como una posibilidad de que sea instrumentado. Digamos, hay intereses del capitalismo que confluyen todo el tiempo. Por eso, a respuesta a lo que tú decís, sí, no, claro que no. No hay un pequeño grupo de científicos que se pusieron de acuerdo para infectar a la gente, no. Yo por lo menos no lo creo. Lo que hay es, digamos así, una serie de, por un lado, experimentos llamados científicos que desprecian los riesgos porque ven más bien la posibilidad de desarrollar lo que ellos piensan que podría ser soluciones universales como una vacuna, que finalmente no lo son, nunca lo han sido, aunque han tenido algunas vacunas y han tenido enormes beneficios. Pero en este caso, claramente, este tipo de vacunas completamente experimentales y manejadas como están manejadas no lo son. Y por otro lado, está todo el tema de lo que realmente son las causas de que hacen, por un lado, que haya una rápida mutación de virus porque los ecosistemas están, digamos, devastados, y una gran debilidad inmunológica que aumenta todo el tiempo en la gran mayoría de la gente. Para darte un ejemplo, hace 100 años solamente el 5% de la población tenía alguna alergia, y hoy hay más del 70-75% de la población tiene alergia. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué pasa? Las alergias las nombro porque las alergias es como el canario en la mina, ¿no? Que si no pone un canario es lo primero que se muere. La alergia es el primer síntoma de la debilidad del sistema inmunológico. Es una debilidad del sistema inmunológico. Sí. Esta multiplicación de alergias tiene que ver con el sistema alimentario agroindustrial, tiene que ver con la contaminación. Entonces, todo esto retrotrae a tener una reflexión mucho más profunda sobre el tipo de sociedad y el tipo de relación con la naturaleza que necesitamos. Entonces, no está separado del cuestionamiento del capitalismo, está en el centro del cuestionamiento del capitalismo, que tiene que ver con la alimentación, las formas de producir, qué tipo de ciencia se desarrolla, en función de qué, para quién, quién controla la ciencia, la tecnología, en fin. Totalmente. Una última, porque claro, la inmensa mayoría de nosotros no estamos hoy estudiando, siguiendo estos temas. Entonces, es un montón de información que le decimos a los oyentes que queden tranquilos, que esto lo vamos a publicar y que además vamos a subir los artículos que vos publicaste en la jornada para que tengan todos los datos directamente. Pero vos decís en un momento que este famoso ahora Peter Daszak, este zoólogo, ha convertido la lucha contra los virus en una guerra casi religiosa. ¿Por qué es esa aseveración? Bueno, eso tiene que ver, digamos así, con el tipo de con el tipo de imágenes que él usa, ¿no? Él habla más o menos así, que va a salvar al mundo del infierno de los virus, claro. Lo cual también promueve una mentalidad que es absolutamente errada, Ángeles, porque sí. Bueno, es difícil en esta pandemia pensar en los virus como algo bueno, pero los virus son fundamentales para la sobrevivencia de las especies vivas, todas, nosotros también. Claro. Los virus, las bacterias, son parte, digamos así, todo lo que es la microbiota nuestra, desde la flora intestinal hasta la flora que tenemos en todo el organismo, flora que tiene que ver, hay una cantidad de virus y bacterias y todo eso, el equilibrio y la existencia de los microorganismos es fundamental para todos los seres vivos. Los virus tienen un papel fundamental en la evolución y la adaptación de las especies. Sí. Entonces, la razón por la que hay virus de alta infectividad o que se hacen infecciosos es porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio en los ecosistemas, en los sistemas biológicos de los organismos, o sea, de nuestro cuerpo o de los animales, pero también, además, a eso se le agrega la manipulación, digamos, en cierto sentido, ¿no? Entonces, Peter Daszak habla de esto como si fuera que nos tenemos que liberar de los virus, y no es así, o sea, lleva todo el acento a decir que lo malo es ese bichito microscópico que es un virus, ¿no? Sí. El problema no son los virus. Es cómo lo manejan, seguro. El problema es todo el contexto, ya te digo, biológico, económico, social. O sea, el problema, porque los virus de murciélago incluso estaban muy bien dentro de los murciélagos, por decir, y los murciélagos no estaban muertos. Claro. Los murciélagos seguían existiendo, incluso el SARS, los coronavirus de murciélagos, dentro de los murciélagos, no estaban matando murciélagos. Quiere decir que ya habían llegado a un equilibrio. Y es, por ejemplo, en el caso de China, la minería, o en el caso de muchos otros lugares, el avance de la frontera agrícola, es lo que hace que devasta esos ecosistemas donde hay especies que tienen contenido esos virus que después entran en contacto, por ejemplo, con los grandes hacinamientos de pollos o de cerdos, que es lo que da origen a las otras gripes, a la gripe aviar o la porcina, en donde encuentran una cantidad de individuos y después van a los grandes hacinamientos de las ciudades. Sí. Entonces hay una relación, digamos, sin así duda, en todo eso, pero no es un problema de los virus. Exactamente. Cuando vos decís el avance de la frontera agrícola, estás hablando, por ejemplo, de que van y plantan en una selva, sacan todo lo que hay y plantan soja o crían ganado. Exactamente eso. Y además eso es el 80% de la destrucción de ecosistemas en el mundo. Claro. Y que tiene que ver con eso. Exactamente. Es el 80% sí. De la invasión tiene que ver con frontera agrícola, o sea, de la deforestación, etcétera. Por la quema, por ejemplo, en Brasil, que es el factor principal, la quema que se hace para poner ganado o para plantar soja, y que además tiene un efecto directo por la quema sobre el cambio climático, además de que por la deforestación tiene un efecto en el cambio climático. A su vez, el cambio climático que desequilibra los ecosistemas también tiene una relación directa con la expansión de virus que, digamos, salen de su ecosistema donde estaban contenidos y autoequilibrados, digamos, porque los virus siempre están equilibrados. Nosotros tenemos una cantidad de virus y bacterias en el cuerpo que están en equilibrio dentro del cuerpo, y cuando no lo están, tenemos alguna enfermedad. Exacto. Por supuesto que el saber ahora que existen estos grupos de poder tan fuertes, tan dominantes, capaces de hacer los desastres que vos estabas relatando, no quiere decir que ahora nosotros digamos, bueno, como lo hicieron ellos, yo no me voy a poner tapaboca porque esto es todo mentira. No, la enfermedad está, la soltaron, digamos. La enfermedad existe, hay que tomar precauciones, la forma en la que se está tomando precauciones podría dar para muchas discusiones. Seguro. Pero lo cierto es que no hay que, o sea, yo en lo personal y nosotros en ETC no compartimos, digamos así, el que el virus no exista o que la enfermedad no exista. Lo que pasa es que el problema además es que por la manipulación que se hace de la información, por esta estrechez de enfoque en pensar solo de que hay un virus, se necesita una vacuna y ese es el problema, entonces da lugar, abre el espacio para todo tipo de especulaciones de todo tipo, claro. O sea, de gente bien intencionada y de gente malintencionada. Sí, sí. Lo cierto es que hay muchísimo, o sea, la rumorología es enorme, pero claro que no, o sea, de parte nuestra nosotros sí pensamos que el virus existe, como han existido los anteriores, solo que el problema fundamental no es el virus, pero eso no quiere decir que no tengamos que tomar precauciones. Ahí está. Tenemos que tomar precauciones y tienen que ver con, sobre todo, por ejemplo, con la protección de los más vulnerables, por un lado, o sea, de la gente que tiene comorbilidades, claro, diabetes, hipertensión, y sobre todo de la gente mayor, sí, que son, digamos, de los más de los que están más expuestos directamente. O sea, yo pienso que está bien tomar medidas de precaución, sí, no represivas, eso sí, pero sí pienso que hay que tomar medidas de precaución. Y, por ejemplo, bueno, como yo estoy en México, digamos así, en los lugares donde más se ha controlado los contagios y todo, justamente son en las comunidades indígenas y rurales, donde hay un control desde la comunidad. Claro. O sea, que es la comunidad que sabe, digamos así, cómo es la circulación, que puede controlar a sus propios miembros y saber quién entra y quién sale de la comunidad. Hay muchas comunidades en México que cerraron durante la pandemia, digamos así, por su propia decisión de asamblea, pero a su vez porque ellos pueden ver sus propias vulnerabilidades y manejarlas, digamos, ¿no? Bueno, digamos, nosotros, sí, igual Uruguay no es un país tan grande y tenemos que tener ciertas precauciones. En Uruguay, además, hay una ventaja que viene de los gobiernos anteriores, que es que hay un sistema de salud bastante amplio, que en otros países ni siquiera lo hay, ¿no? Exacto. Silvia, nosotros, vos decías muy bien, daría para muchísimo rato seguir conversando, y además hay capítulos enteros como el de las vacunas que no hemos abordado acá, que no nos da el tiempo, pero vamos a tener la posibilidad de conversar contigo de nuevo y hablar del tema vacunas. Están saludando, yo ahora después te los reenvío, los mensajes los leemos al aire, te los reenvío, saludos. Leo el de Luis Córdoba, que dice que es una excelente entrevista a mi amiga Silvia Ribeiro, vecina de Comunidad del Sur, dice Luis Córdoba, te lo leo como por el vecino, y después te reenviamos, leemos al aire y te reenviamos otros mensajes, incluso algunos con preguntas que tienen que ver con la vacuna. Pero te queremos agradecer muchísimo por este contacto. No sé si vos querés decir algo para terminar, para redondear lo que, o algo que quieras aclarar. No, bueno, yo creo que ya dije bastantes cosas. Les quiero agradecer a ustedes por el espacio y por mantener siempre, digamos, abierto el nivel de debate, ¿no? Sí. Un nivel de debate en donde la gente pueda decir sus preocupaciones y también sus puntos de vista, y que podamos avanzar hacia esa forma más colectiva de ver cómo enfrentamos la pandemia, digamos. Exactamente. Bueno, Silvia Ribeiro, un abrazo grande y estamos contentos de que andes por acá, por estas tierras, aunque sea algunos días más, supongo. Sí, sí. Y después seguiremos desde México. Muy bien. Bueno, un abrazo grande a ustedes y a toda la audiencia. Chau, chau, Silvia.